cásate conmigo. Muy buenos días, hemos iniciado el programa del día de hoy, 13 de mayo del 2018, domingo, Día de las Madres. Aprovecho para enviar un saludo enorme, enorme, enorme, un abrazo y un beso grandísimo para mi mamá, que se encuentra en Joya de los Hachas, en el Oriente. No hemos podido estar con ella el día de hoy, pero le mandamos un fuerte abrazo y también le deseamos toda la buena vibra y siempre los buenos deseos a mi mamita, que es una mujer muy, muy luchadora, es una mujer guerrera que me ha enseñado muchas cosas durante todo este tiempo que ha sido mi existencia, mi vida, y por eso muy agradecida con ella. Y también para desearles un feliz día, no solamente este, sino todos los días del año, a todas las mamitas del Ecuador, del mundo, que son unas personas muy grandes que aprenden día a día a ser mejores para enseñar, dar enseñanzas a sus hijos. Por eso, muchas gracias a todas las mamitas. Habíamos escuchado la canción de Guardarraya, La Diabla. Guardarraya está estrenando su videoclip de esta canción, precisamente por eso la pusimos. Chequéenla, está en YouTube, La Diabla, Guardarraya, exactamente publicada el 8 de este mes, el 8 de mayo. Así que chequéenla, está muy buena producción ecuatoriana también. Es muy bonito saber lo que están haciendo nuestros artistas también. Después de haber disfrutado de esta canción, bueno, también les quería anticipar a nuestros oyentes que este es un nuevo programa. Estamos en Planeta Alterno. Está, sobre todo, este programa está dedicado a realizar investigaciones, dar información sobre lo que se está haciendo en la escena independiente del Ecuador y también, sobre todo, poner la música, dar a conocer también música alternativa, música independiente de Latinoamérica y de todo el mundo. Y después también les vamos a estar dando las redes sociales de este nuevo programa. El día de hoy se estrena también Planeta Alterno. No estamos transmitiendo el día de hoy, pero el siguiente domingo sí, seguro igual vamos a traer invitados, artistas ecuatorianos que están naciendo también, son emergentes dentro de la música ecuatoriana. Así que estén pilas con todo lo que se viene en este programa. Muchas gracias para quienes nos siguen escuchando, que nos han escuchado en el anterior programa como tú, y ahora también lo hacen en Planeta Alterno. Así que muchas gracias por eso. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción y después vamos a hablar un poquito de esta, de Formas. Thank you. formas lo habitual en situaciones donde las horas destruyen el dolor. Te formas lo habitual en situaciones donde las horas destruyen el dolor. Bueno, ahí estábamos escuchando la canción de esta banda quiteña Sexores. Ellos recién regresaron de una gira en Lima, estaban realizando algunos trabajos por allá. Según lo que sabemos, les ha ido muy bien. Es muy bueno saber las cosas que están realizando nuestros artistas ecuatorianos. Y también estaban presentando su nuevo disco. Todo eso lo han realizado en estos últimos días, Sexores. Ahora vamos a escuchar a Paola Navarrete, Los Ojazos de mi Negra. Thank you. estábamos escuchando a Paola Navarrete, esta canción Los ojazos de mi negra, que es parte de su álbum Ficción. Además, este fue producido en el año 2012. También tiene una sesión en vivo que fue realizado por Radio Cocoa y la serie se llama El Barrio. También vamos a seguir con esta onda un poco indie, independiente. Ahora vamos con otra canción. Esta es de Edad García, Nunca olvidaré mi acento. Ahí habíamos escuchado a Edad García, quien creció en las afueras de Buenos Aires y desde niña se involucró con la música folclórica argentina. En el año 2013 se sumerge en la música digital, abriéndose a un mundo de herramientas para plasmar sonidos internos. Ahí habíamos escuchado esta canción de Edad García.

estábamos escuchando a esta banda, Usted Señálemelo, sobre todo porque está de gira en Ecuador, en el Festival de El Descanso. Desde este festival se da desde el 10, 11 y 12. El 12 de este mes, el 12 de mayo, estuvo aquí en Quito. Y se dio todo este concierto. También estuvo La Máquina Camaleón y La Madre Tirana, realizando todo un festival de música independiente con la banda invitada de Usted, Señálemelo, la cual se formó en el 2008 con la idea de fusionar distintos tipos de música, desde las raíces del folclore argentino hasta lo más novedoso del indie alternativo. Ahora vamos a seguir también con más información de otra banda. Vamos con Alerta, de Cocoa Roots. Ellos también son una banda ecuatoriana. Espero que les guste, si la han escuchado también, o si no, deleítense el día de hoy con Cocoa Roots. Ya no eres tu hermano, ni soy yo. Ahí estábamos escuchando a Cocoa Roots con su canción Alerta. Ellos, es muy interesante sobre todo escucharles porque siempre tienen un mensaje positivo en sus letras. Cocoa Roots son una agrupación que fusiona varios géneros musicales como el hip hop, el reggae o la salsa, y lo mezclan también con música andina como el sonido del charango, el rondador o el violín. Ellos proponen un proyecto entretenido que apela a la conciencia, como lo habíamos dicho. Ellos en muchas entrevistas mencionan la música para la conciencia. Me parece muy importante escucharlos y también ver sus videos, porque ellos proponen también en sus proyectos audiovisuales, siempre tratan de dar a conocer al Ecuador. Los conocen como los embajadores del Ecuador porque muestran muchos lugares turísticos, muchos lugares muy bonitos que no faltan aquí en Ecuador. Así que muchas gracias también a ellos por dar a conocer el talento y también los lugares hermosos de nuestro país. También vamos a escuchar, ya que estamos en esta onda de conocer un poquito más los proyectos de nuestros ecuatorianos, también vamos a escuchar a Anémona. Esta chica, esta artista ecuatoriana, estuvo el día de ayer realizando su lanzamiento debut de su disco. Vamos a escuchar esta canción y luego vamos a conocer un poquito más de ella. Thank you.

Ahí habíamos escuchado a Fémina y su canción Buen Viaje. Este es un grupo de rap fusión liderado por tres mujeres patagónicas que se caracteriza por el ritmo de su poesía, la combinación de estilos musicales y el vigor de sus presentaciones en vivo. El estilo de esta agrupación busca combinar el rap, melodías y nuevas tendencias de sonidos urbanos con una fusión de ritmos latinoamericanos folclóricos y algo de funk y reggae. En el 2014 editan su segundo disco Traspasa, en el cual está la canción que escuchamos el día de hoy, El Buen Viaje. Vamos a seguir con más música y ahora es el turno de los NIN y vamos a escuchar la canción No Fronteras. Escuchen por favor el mensaje, que es muy bonito sobre todo. Reivindicamos el mundo sin esas viejas divisiones. Un saludo al emigrante de paso elegante que deja su familia para salir adelante. Cruzar por la frontera, de adentro para afuera o de afuera para adentro, como quiera. Sin saber lo que le espera en una tierra ajena. Sin trabajo, sin escudo y sin bandera. Convertido en pasaporte, pasando por la corte. Cuidándose de puercos y consortes. ¿Dónde están los que se comen el cuento de que el mundo está perfecto? Planeta Alterno, estábamos escuchando a los NIN, quienes son originarios de Otavalo y Cotacachi en la provincia de Imbabura. Ellos presentan un género musical muy diverso, combinaciones de ritmos y melodías tradicionales y contemporáneas. Utilizan instrumentos andinos como las quenas, zampollas, charangos, bandolines, mezclando con los beats del hip hop que se complementan con los sonidos actuales de la guitarra eléctrica, bajo y batería. Bueno, esta es una interesante fusión en cuanto a la música ecuatoriana también y la música tradicional. Me gusta sobre todo las letras, espero que la hayan escuchado, es muy bonito. Ahora, sobre todo en estas coyunturas en que se está como que promoviendo el odio al emigrante, yo creo que independientemente de los hechos que se han suscitado, las personas que buscan un nuevo futuro, buscan otras oportunidades y otras formas de vida en otros países, no merecen ser discriminados. Y bueno, con esto seguimos con más música. Y bueno, también quiero aprovechar para enviar un saludito a Daniel Cárdenas, que siempre está pendiente del programa. También nos ha ayudado en cuanto a la producción de este programa. Le enviamos un saludo enorme también. Y también a Jorge Quesada, también, que nos está escuchando. Bueno, espero que nos esté escuchando, yo creo que sí. También nos ha ayudado con la producción del programa. Muchas gracias. Vamos con la siguiente canción y después para regresar y despedir el programa. Vamos con Crystal Avid y de la canción Pez, que es parte de su álbum Despertar. Bye. ahí estamos despidiendo el programa Planeta Alterno con esta canción de Crystal Abbott. Muchas gracias a quienes se mantuvieron aquí en sintonía de este nuevo programa Planeta Alterno. Recordarles que en redes sociales, bueno, en Facebook está como arroba Planeta Alterno. Vamos a seguir con más noticias, más novedades sobre la música independiente del Ecuador y de América Latina también. Quiero agradecer aquí a nuestros amigos en controles que nos han ayudado el día de hoy. Muchas gracias. También agradecer, bueno, ya lo había dicho, a Daniel Cárdenas y a Jorge Quesada por ayudar en la producción del programa del día de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar en sintonía de la radio Casa de la Cultura 940 AM. Soy Julie Gaona y nos vemos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau. Motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Promocionales y publicitarios. Regresaremos el próximo domingo con más música. Más novedades. Más sorpresas. Y mucho más de... Planeta Alterno. El lugar con la mejor música en toda la galaxia. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 35 años de historia. 35 años de éxito.